Muy buenas tardes, hoy es viernes, el 28 de octubre, y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio Ela, Mordecai. Deja de pisar el cable, anda. Sí, no, de hecho, me estaba censurando, estoy... El azul. Pero el azul tampoco va. Sí, ahora. Okay. ¿Sabes lo que ha pasado? No sé. Te lo explico ahora mismo, que para que lo entiendan todos los oyentes, que aquí en Radio Ela tenemos los micrófonos colocados por almohadillas, por colores, almohadillas de colores. No, y no han... por números, no. Efectivamente. Que sería más fácil, obviamente, pero bueno, nos gustan las cosas complicadas. Y han cambiado los colores de las almohadillas. No, no me jodas. Efectivamente, eso es lo que ha pasado. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Mordecai, aquí estamos en la cuarta edición de La Casa Incendiada en Radio Ela en su sexta temporada. Vaya concierto el sábado, más guapi. Vaya concierto. De hecho, agradecemos a todos los oyentes y no, que han acudido al concierto para ayudar a apoyar las radios libres, y en concreto Radio Ela en ese caso. Sí, autogestionadas, importante. Autogestionadas, obviamente. Pues en este 28 de octubre vamos a tratar el tema de los CIEs, los Centros de Internamiento de Extranjeros. No es la primera vez que en este programa, en ya sus seis temporadas, hablamos. Tenemos aquí a Dayana, una compañera de Sos Racismo, que enseguida vamos a estar con ella y nos va a contar sobre los CIEs, la campaña contra los CIEs. Sobre todo, queríamos hablar de los CIEs porque, como ya sabréis, en la noche del 18 al 19 de octubre, unas 60 personas subieron a la azotea del CIE de Aluche, aquí en Madrid, protestando y reclamando y exigiendo dignidad y libertad. Y bueno, queremos saber, pues... ¿qué ha sucedido para que una fría noche de octubre, incluso llovía, pues estas personas se suban a la azotea para reclamar esta dignidad y esta libertad? También en el programa de hoy vamos a hablar pues con una persona que recientemente ha salido del CIE de Aluche, y qué mejor de esta primera mano que nos cuente cómo es por dentro el CIE de Aluche, que como ya sabéis, pues es imposible entrar dentro a saber lo que ocurre, ni siquiera... las personas de Sos Racismo, personas que tienen que ver con lo jurídico, pueden acceder al mismo. Pues bueno, importantísimo este testimonio en primera persona. Y para cerrar, pues hablaremos con Tanquem els CIEs, esta campaña en contra de los CIEs que es desde Barcelona, apuntando directamente al CIE de Zona Franca, allí en la ciudad condal. Y eso es lo que tenemos para hoy. Pues que para todo. Ah, bueno. Voy, ¿no? Pues para todos los oyentes que quieran contactar con nosotros, pues tenemos un correo electrónico que es lacasaenseñada@radioela.org, lacasaenseñada@radioela.org. Y rápidamente, pues recordar y agradecer a todas aquellas radios que remiten este programa y nos ayudan con la difusión, como son Irola Irratia en Bilbao, Radio Bronca y RSK en Barcelona, Radio Balan Manresa, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Cucaracha en Asturias, Nonaina en Albacete, Chinchiliki Irratia en Orereta y, por último, Radio Malva en Valencia. Arrancamos el programa. CIEs son los centros de internamiento extranjeros. Son unos centros donde se internan a los extranjeros que no tienen residencia legal, que están en situación administrativa irregular. Son centros donde se internan a estos extranjeros a la espera de ejecutar esa expulsión. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que son centros donde hay gente que no ha cometido ningún delito, es decir, gente que está privada de libertad sin haber cometido ningún delito, simplemente el tener una sanción administrativa, el hecho de que no tienen residencia legal o que no tienen papeles, comúnmente conocido como sin papeles. Con lo cual, pues desde un punto de vista moral, ético, es totalmente inaceptable el que se prive de libertad a gente que tiene una sanción administrativa. Son centros que no tienen ninguna lógica y sobre todo son centros que generan mucho sufrimiento humano. Son centros oscuros, opacos, que no deberían existir. Una cosa que se repite mucho en los testimonios son los malos tratos, abusos policiales, malos tratos por parte de la policía, porque estos centros están gestionados por la Policía Nacional. Y debido a que no hay casi información, no hay un protocolo de quejas o de denuncias transparente y que sea anónimo, son espacios donde es un caldo de cultivo favorable a que haya abusos policiales. Los abusos policiales son tanto en el propio centro de internamiento, como también hay muchos testimonios de abusos policiales, agresiones en el desplazamiento del centro de internamiento al aeropuerto. Luego, más allá de los abusos policiales, lo que es el centro en sí mismo, lo que son las instalaciones, tenemos testimonios, pues eso, desde que la comida es una auténtica basura, de que las habitaciones o celdas están, pues hay muchos internos, vamos, que hay un hacinamiento. Y luego también, aparte de los abusos policiales del Estado que del CIE, también muchos testimonios hablan de la falta de información. Mucha gente está en el CIE, no sabe por qué está ahí, no tiene contacto con el abogado. A lo mejor están ahí por una expulsión que les pusieron hace años. Hay un desconocimiento que genera situaciones realmente kafkianas, esto de no saber por qué se está retenido ahí si no se ha cometido ningún delito. Así definía Yuk, abogado de SOS Racismo, a los centros de internamiento de extranjeros, los CIEs, en su paso en junio de 2012 por este programa. Parece ser que en todos estos años que han transcurrido, la situación en los CIEs es la misma o mucho peor. En la noche del 18 al 19 de octubre, unos 60 internos del CIE de Aluche, aquí en Madrid, se manifestaron en la azotea exigiendo libertad y dignidad. Para hablarnos del CIE de Aluche y la lucha contra ellos, tenemos en el estudio a Dayana, de SOS Racismo. Dayana, muy buenas. Hola. Bienvenida a Radio ELA. Gracias. ¿Cómo llegan a este punto estas 60 personas que están internas en el CIE, que se suben a la azotea de este CIE de Aluche para exigir libertad y dignidad? ¿Qué hay detrás de esta protesta? ¿Cuál es el caldo de cultivo? En el encabezamiento has puesto una entrevista a Yuk de hace 4 años y podría ser perfectamente una entrevista hecha ayer. Entonces, como vemos, las cosas no mejoran. Podemos decir que empeoran o al menos que están estancadas. El detonante de esta protesta ha sido un poco, por parte de las personas que están internas en el CIE, un poco de hartazgo por las condiciones en las que están dentro del CIE. Había varias personas también unos días antes que estaban enfermas y no estaban siendo bien atendidas, y esto es algo que venimos denunciando desde hace un tiempo, desde hace muchos años. La falta de o la mala o deficiente atención sanitaria dentro del CIE. Insistiremos siempre, lo diré siempre, que en el CIE murió en 2011 Samba Martínez. Era una muerte perfectamente evitable y murió porque no se le dio la atención que necesitaba. Esto es uno de los detonantes. Luego también, las personas no saben por qué están ahí, no saben finalmente qué va a pasar con ellas. Muchas de estas personas acaban de llegar a este país y en el caso, por ejemplo, de personas que vienen de África, han hecho un viaje larguísimo en patera, han pasado un infierno, como ellos muchas veces lo suelen describir, y de repente verse encerrados en un centro con la posibilidad casi inminente de ser deportados es algo que no saben cómo encajar, o sea, no saben cómo encajar. Entonces han protestado, se han subido a ese tejado para que les veamos las caras y les escuchemos gritar libertad y dignidad. Libertad porque no quieren, no hay por qué tener a una persona encerrada en un centro, efectivamente sin haber cometido ningún delito, porque el CIE no es una cárcel, aunque lo parece. Y dignidad, porque no hay derecho a que a estas personas se les dé el trato que se les está dando ni que se les reciba de esta manera. Después de la protesta, ¿habéis vuelto a hablar con las personas que están allí internas en el CIE? Sí, nosotros como organización, una de las cosas que hacemos es visitas al CIE. Visitamos a personas que están allí internas, son ellos quienes nos demandan las visitas. Entonces, sí que hemos hablado con alguno de las personas que se ha manifestado. Al día siguiente de la protesta no nos permitieron entrar al CIE, pero después sí hemos seguido con la normalidad. Haciendo las visitas. ¿Porque hasta qué punto tenéis vosotros acceso en el CIE para hacer estas visitas? Solo al locutorio. Hay una parte que le llaman así los locutorios, que es donde se hacen las visitas, tanto las asociaciones o organizaciones acreditadas para hacer visitas, como los abogados, como los familiares o amigos que les van a visitar por las tardes. Entonces, nada, el locutorio es, pues eso, son varios departamentos separados por mamparas y para nosotros, con la ventana abierta, la persona está de un lado, nosotros de otro, y así hacemos la entrevista con ellos. Vamos, como una prisión. Exactamente. La típica imagen de la película americana de... Esa es la imagen. Esa es la imagen. Y todo esto provoca en la persona una sensación muy, muy extraña, porque no han hecho nada, están encerrados ahí, los están tratando mal. No se están respetando sus derechos. Personas que acaban de llegar, que ni entienden bien el idioma, ni entienden bien dónde están, pues es normal que no comprendan su situación. Y es terrible, totalmente terrible que estés contando los días, porque hay que decir que precisamente como el CIE está pensado para que las personas estén ahí hasta 60 días y luego se les deporte, durante esos 60 días máximos allí ellos no hacen nada. Es ver pasar las horas, salir un poco al patio, ver algún ratito la televisión. Ahora les dejan tener el teléfono, sus teléfonos personales, unas horas al día, y poco más. No hacen nada. No tienen nada que hacer. Y desde el día 19, que acaba la protesta, que bajan de la azotea, hasta hoy, que han pasado 8 o 9 días, ¿cómo se han sucedido estos días? Quiero decir, porque ha habido huelgas de hambre, promesas institucionales, ¿cómo se han ido sucediendo? Sí, la huelga de hambre, ellos querían querían que fuera una persona externa al CIE, a ver lo que bueno, a hablar con ellos, a escucharlos, a que ellos pudieran quejarse, para que les vieran, porque tenemos constancia y ha estado publicado en medios que ha habido abusos policiales después de la protesta. Entonces, como vemos, porque el encabezamiento de Yuk de hace 4 años ya se venía denunciando que hay malos tratos por parte de la policía, los internos del CIE, hubo malos tratos después por parte de la policía y ellos pedían una investigación. Entonces, la jueza de control, que estaba de guardia, llegó el lunes al CIE. O sea, no fue ni esa noche, ni al día siguiente, ni durante el fin de semana. O sea, llegó el lunes y allí se entrevistó. Y ahí se entrevistó con ellos. No ha trascendido mucho de lo que fue esa entrevista, pero bueno, se entrevistó con ellos. Luego también sabemos que ha estado el defensor del pueblo, porque se le iba a hacer un... Bueno, ha estado el defensor del pueblo y, por otro lado, nosotros sí que hemos puesto una denuncia junto con Coordinadora de Barrios para que se investigue en profundidad, para que se investigue lo que ha pasado. Y bueno, nos preocupa profundamente lo que pueda pasar con estas personas, porque la cuestión es la siguiente: si a los chicos los deportan, esta historia se acaba aquí. ¿Qué es lo que suele pasar siempre? ¿Por qué abusos policiales y no trascienden? Pues porque las personas son deportadas. ¿Por qué pasa lo que pasa y luego no se puede investigar? Porque las personas son deportadas. Y entonces, esta es una manera con la cual la policía un poco se cubre, ¿no? Al deportar a las personas, pues ya no hay nada que investigar. Esta denuncia que presentáis junto con Coordinadora de Barrios el día 21 de octubre, ¿es la primera que ponéis de estas características o...? ¿Es una más de una larga lista que...? Con esta envergadura de lo que ha pasado y todo esto, yo creo que sí es la primera, pero no es la primera denuncia que ponemos. De hecho, nuestra labor básicamente es denunciar, denunciar, denunciar y denunciar todo el incumplimiento del propio reglamento. O sea, ellos mismos hicieron un reglamento y se saltan ese reglamento constantemente. Aparte de las violaciones de derechos fundamentales de las personas y todo esto, que lo vamos denunciando cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, y que se acumulen las denuncias y ver... Esta creo que es la manera más directa que tenemos de conseguir que se sepa lo que está pasando allá adentro, que se investigue lo que está pasando allá adentro y que se cierren de una vez estos centros. Porque las anteriores denuncias, aunque como comentas desde han sido de menor envergadura, ¿en qué han quedado? Bueno, las denuncias, digamos, en juzgados. Sí, las denuncias claro, es que estas denuncias es al juzgado. Nosotros ponemos denuncia al juzgado de control del CIE. Y entonces, muchas veces hemos tenido la razón. Es decir, se le ha requerido al CIE que cumpla lo que está incumpliendo. Por ejemplo, las personas que van a ser deportadas deben ser avisadas con un mínimo de 12 horas de antelación, pero que no contabilicen horas nocturnas, que es la pequeña trampa. Sí, yo le avisé 12 horas, pero si contabilizamos horas nocturnas no sirve de nada. Hemos denunciado cuando ha habido personas dentro del CIE que no deberían estar. Me refiero a menores, me refiero a mujeres embarazadas. Hemos denunciado cuando no se ha respetado el procedimiento para la petición de asilo. Porque el CIE es uno de los lugares donde las personas tienen derecho a pedir asilo, que se respete el procedimiento, al derecho de la persona a pedirlo. Solamente eso. Y más cosas. Ha habido epidemia de sarna, ha habido problemas con la comida, ha habido maltratos a una persona concreta, ha habido desatención médica a personas puntuales, abusos, todas estas cosas constantemente las estamos denunciando. En referencia a la solicitud de asilo que comentas que se puede tramitar desde los CIES, incluso lo tiene que garantizar el propio director del CIE. Es un derecho. ¿Este derecho en la realidad se cumple? Es decir, ¿el director del CIE informa a las personas que están encerradas que tienen ese derecho de solicitud? Él va a decir siempre que sí les informa. Y de hecho hay un papelito que se les da, pero es un papelito que informa de todos los derechos que tienen todos y está en dos o tres idiomas. Entonces ahí tenemos un problema. Hay personas que firman, que entienden que le han dicho todos los derechos que tienen, pero no se han enterado absolutamente de nada. Eso por un lado. Por otro lado, si tú vas a solicitar asilo, te dicen que era como estaba pasando, que lo dejen la solicitud en un buzón, pero tú no tienes constancia y nadie tiene constancia de que tú has metido esa solicitud en un buzón, luego aquello queda en saco roto. Yo la pedí, no, aquí no llegó. Y entonces es como una manera de poner obstáculos para que a las personas les sea muy complicado hacer valer sus derechos. Porque se da porque desde la propia policía es como que pensaran que, bueno, ellos no se enteran de nada, pues aquí nos lo saltamos nosotros a la torera y como ellos no se han enterado, pues ya está. Recordamos a los oyentes que los CIE están gestionados por Policía Nacional. Sí. Y que todos los funcionarios que hay dentro... Sí. Son policías nacionales. Sí, son policías. Y esto no debería ser así. Esto no debería ser así porque, ¿por qué tienen que estar estas personas custodiadas por la policía? ¿Y por qué tienen que estar estas personas en un régimen carcelario? Porque está escrito que no están en celdas, que están en habitaciones, pero son celdas. Tienen unos horarios muy estrictos. Hay que levantarse a una hora, comer a una hora, salir al patio a una hora, acostarse a una hora... llamar por teléfono de tal hora y el resto pues es todo el tiempo así, ¿no? De hecho, una de las propuestas de Ciudadanos en el Congreso es que estos CIEs se privaticen para modernizar entre comillas, o incluso que módulos cerrados de las prisiones que están funcionando en la actualidad se abran para que hagan de CIEs. O sea, sería un poco trasladar la prisión a una prisión que ya está funcionando. Claro, pero a mí me da la impresión que desde el punto de vista de cómo lo plantea Ciudadanos, es como si hicieras una ecuación matemática. Vamos a ver cómo podemos ahorrar de aquí, lo sacamos para aquí, lo ponemos para allá. Pero nadie piensa que en todo ese cálculo está en juego la vida de unas personas, la integridad de unas personas y la dignidad de seres humanos, que son nuestros vecinos y vecinos en muchos casos, porque muchas personas están en el CIE, llevan también 10 años viviendo en España, 15, 5, 6. Entonces, todo ese cálculo eficiente que puede decir, bueno, mira, si el CIE nos cuesta tanto, todo ese cálculo Bueno, todo eso puede quedar muy bonito en un papel, pero eso es la manera, desde mi punto de vista, de hacer política en un sillón y en un salón. Pero no, si tú vas al CIE no se te ocurre pensar eso. Has también comentado, me ha parecido entender, que incluso hay menores en los CIEs. Pueden llegar menores al CIE, no puede haber menores en el CIE, no puede haber menores en el CIE. Un chico o una chica menor de edad no puede estar en el CIE porque tiene que estar, si es un menor no acompañado, tiene que estar tutelado por el Estado español. Pero bueno, sí que hemos detectado casos y están documentados y se ha hecho la denuncia pertinente en su momento. Si llega un menor al CIE, ha habido un descontrol en el procedimiento para que llegue ese chico allí. O sea, no se han hecho bien las cosas cuando llega un menor al CIE. Y esto es lo que se denuncia. Porque, claro, en cuanto se detecta que es menor, ahí sí que no se queda ni un día, también lo tengo que decir. Pero hay un descontrol en el procedimiento para que es lo que hace que llegue un menor al centro de internamiento. Con todo esto que nos estás contando, Dayana, habéis presentado ya el informe CIE 2015... Situaciones de extrema vulnerabilidad. Sí. ¿Este informe qué refleja? Bueno, este informe, como bien pones, es del 2015. O sea, presentamos cada año un informe, un poco con el resumen de las visitas. Y sí, situaciones de extrema vulnerabilidad, por todos los casos que nos hemos ido encontrando, que hemos ido documentando y que hemos ido denunciando. El resumen es básicamente la mala, ineficiente atención médica dentro del CIE, que a mí me parece una cosa alarmante y de la que casi nadie habla. Quiero decir, por parte de la policía, de todo esto, hay un médico en el CIE que pasa visita 2 horas, que ve a las personas muy por encima y que les dan paracetamol o ibuprofeno, tal, para lo que sea que les duela. Entonces, para que se lleve una persona a hacerle un estudio más profundo para saber qué es lo que le está pasando, prácticamente se tiene que morir. Entonces, de esto nadie habla, de esto no, esto no se, esto parece que está todo bajo control o que es un lujo extra que deben tener esas personas, cuando es terrible que estén encerrados. El CIE de Aluche tiene capacidad para 200 y tantas personas. Ahora mismo creo que hay un asiento. Nunca podemos saber la cifra exacta porque solo lo saben ellos y porque está entrando y saliendo gente constantemente. Pero tú no puedes tener retenidas 100, 200, ni sin a 50 personas retenidas ahí sin un médico de guardia. Es que esto no sé, es inconcebible y no lo hay. No lo hay. Si les pasa algo por la noche, ahí se quedan hasta el día siguiente. Y esto, vamos, a mí me parece una cosa tremendamente grave, de las más graves que puede hacer, porque es sistemático. Un abuso es una cosa que, aunque sea repetida, es una cosa puntual. Pero que ya, por defecto, no haya una buena atención médica en el CIE, a mí me parece terrible. Rastreando un poco, bueno, en estos días, información sobre los CIE, me encontré con un artículo que venía a decir que el Ministerio del Interior como que estaba reconociendo, bueno, es que reconoció ante un juez que no puede garantizar las mínimas condiciones en los centros de internamiento de extranjeros y que esto podría llevar a su cierre. Claro. ¿Hasta qué punto llega esas deficiencias en las condiciones, en su más amplio sentido, higiénicas, sanitarias, alimenticias, llega a reconocer el Ministerio del Interior que no puede garantizarlas, que los tiene que cerrar? E incluso estructurales. El CIE de Málaga, que es un CIE que se cerró hace algunos años, ese CIE estaba abierto y era un edificio declarado inhabitable. Y aún así estaba funcionando como un CIE. O sea, finalmente se cerró porque es que ya era demasiado, aparte de todo lo que pasó también allí. Pero, la propia estructura de algunos edificios donde está el CIE es una estructura bastante deficiente. En el CIE de Aluche se han hecho obras se hacen obras continuamente para mejorar las instalaciones. Si hay que mejorar las instalaciones es porque están mal. O sea, están mal, porque viendo cómo tratan a las personas y viendo todo el entramado que hay en torno al CIE, nadie se va a creer que están haciendo obras de mejora para que la gente esté mejor. Entonces, el CIE de Valencia lo cierran cada 2x3 por una plaga de chinches que no se acaba de eliminar. Chinches. O sea, y no fumigan bien, no lo hacen correctamente por las prisas para abrirlo, lo vuelven a abrir y 2-3 meses después otra vez con plagas de chinches. Aquí en Madrid ha habido brote de sarna. Ha habido en un momento, un verano, el agua estaba saliendo un poco mala. Es decir, pasan este tipo de cosas que no pasan habitualmente en ninguna parte en este país. O sea, entonces, no sé, son cosas que no se quieren mirar. Son cosas que están pasando y de las que no se quiere hablar, las que no se quiere mirar y sobre las que se niega su existencia. Bueno, desde aquí, o sea, dejamos clara nuestra posición, que no queremos que se reformen los CIEs ni que se mejoren las condiciones, que simplemente desaparezcan y que nos encierras a las personas por no tener documentación en regla. Exactamente. También nos gustaría preguntarte por la campaña estatal por el cierre de los CIE. ¿Vosotros desde SOR Racismo formáis parte o cuéntanos sobre esta campaña? Sí, bueno, la campaña por el cierre de los CIE son una cantidad de colectivos que luchan por el cierre de los CIE. O sea, no somos solo nosotros. O sea, hay muchos colectivos que están luchando por el cierre de los CIE. Cada uno, bueno, desde su ámbito, desde sus particularidades, pero bueno, tenemos todos, encontramos un punto común en nuestras respectivas luchas, que es el cierre de los centros de internamiento, y ahí nos juntamos y hacemos cosas o intentamos hacer cosas juntos. Hemos puesto también, por ejemplo, nosotros con la campaña se hace los 15 de junio el día por el cierre de los CIEs y entonces hacemos actividades conjuntas, charlas, debates, lo que podamos organizar, y bueno, es un momento como de una apuesta también en común de cómo va todo y también la posibilidad de juntar fuerzas, de juntar ideas para sacar adelante todo lo que se pueda generar en pos del cierre del centro de internamiento. ¿Y dónde el oyente puede obtener más información de esta campaña? Pues en la campaña, claro, no hay como tal creado una página, ni vamos funcionando precisamente como cada colectivo tiene su... tienen sus páginas, sus redes, su tal, pues nos juntamos y no hay como tal algo específico de la campaña. Exacto. Uh-huh. Hay algún Twitter, pero que tampoco está funcionando muy bien. Claro, no da tiempo a todo. No podemos estar en redes y en la calle. Entonces, pero bueno. Supongo que a través de la web de SOS Racismo, sí, Madrid, sí, por ahí podrán... Sí, por la web de SOS Racismo, sí, vamos actualizando de todas las cosas que vamos haciendo, vamos actualizando también un poco todo esto que está pasando en el CIE, con la denuncia que se ha puesto, un poco lo que ha pasado después, e intentamos ir teniendo pues cierta actualización de lo que está pasando un poco. ¿Y cuál es la página web, la dirección? www.sosracismomadrid.es. Bueno, pues con esa última dirección remitimos ahí a todos los oyentes que cliquen y que obtengan una información más detallada sobre la campaña estatal en contra de los CIEs. Dayana, te invitamos a que te quedes hasta el final del programa y que seas parte más de una locutora más del programa. Vale, gracias. Discriminado y donde vayas te van a rechazar. No entiendo qué chorrada. Y por si fuera poco sufrirás. respecto a lo que hemos estado hablando ahora mismo con Dayana, tenemos al otro lado del teléfono a una persona que ha estado encerrada en el CIE de Aluche. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, bien. ¿Cuándo saliste del CIE de Aluche? ¿Cuánto has estado allí? Sí, salió casi el día 16. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo? El día 16 de septiembre. Uh-huh. ¿Y cuánto has estado allí? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo has estado? Yo pegué 56 días. 56 días. Sí. ¿Y cómo es un CIE, el CIE de Aluche, un CIE por dentro? Yo la única cosa que yo quiero decir a ustedes que, sí, señor, hay muchas cosas que no se puede decir, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad y la verdad duele. Uh-huh. La única cosa que yo voy a decir, aquella zona es una zona que donde se maltrata psicológico y físicamente la gente. Sí. Por parte de mucho, como te lo has dicho, que no podemos hablar de todo, ¿no? Pero yo os digo que a mí me ha intentado dos veces, uh-huh, pero que yo no he querido ir porque después de 24 años nadie me va a echar así, uh-huh, de esta forma. Claro. Me ha dolido. Yo os digo de verdad que no sé, pero que tengo unos hermanos que están ahí, unos amigos, unas gente que está ahí. Uh-huh. Yo sé lo que sufre yo por un maltrato psicológico, físicamente. Uh-huh. La única gente que está ahí en el CIE, que ayuda a los inmigrantes, que ayuda a la gente que ha venido a este país, que no ha cometido delitos, son gente que ha venido con subir una cayuca nada más. Uh-huh. Solo subir una cayuca la he enseñado lo que es cárcel, porque allá es peor que cárcel, porque yo estuve. Uh-huh. ¿Y cuando te detuvieron, te informaron dónde te iban a llevar, qué estaba pasando, cuál era tu situación? A mí me quería llevar mi país, Senegal. Uh-huh. ¿Te lo dijeron en el momento que sí, te detuvieron? Pero sin ninguna condición, porque ni ellos ni tienen mi pasaporte, ni tienen nada, solo un sí, papel, este, vamos a subir el avión para llevarte. Yo la negué, no, uh-huh, voy a subir a este avión, porque mi vida corre peligros. Primero, que yo tengo un problema muy grave de salud. Uh-huh. Tengo unas 7 infartos cerebrales, que una policía local del municipio donde vivió el Gran Canaria me la dejaron. Tengo un tratamiento que tengo aquí, me quería mandar a mi país y yo le negué. Uh-huh. Estoy recurriendo a hacer todo, pero que, señores, yo digo una cosa, este sitio, si podría cerrarla, será mejor para muchas personas. Claro, y dentro, Dayana, sí, nos dentro, ha hablado de... Dentro, señor, dentro es un lugar que no te puede decir de todo, porque de todo, ¿me entiendes? Hay que estar ahí para saberlo, ¿no? ¿No los puedes contar? Por ejemplo, la policía, ¿cómo se porta con vosotros? ¿Cómo se ha portado, sí, porque, contigo? Yo creo que hay una denuncia que estaba puesto de una policía nacional que, uh-huh, ha cogido un chico de un menor que tenía 15 o 16 años. El chico estaba cintado. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Dime. Sí, por ejemplo, tú has tenido porque yo el problema que les os escucho malamente, ¿sabes? Te repito la pregunta. ¿Has tenido tú directamente abusos policiales, o sea, policías que te han maltratado o a tus compañeros? Pero que sí, que el señor, el chico le metieron una paliza, pero que, ajá, no la han metido donde la cámara la veía. Le puse dentro de su celda, él le metió la paliza, pero no con el porro, pero con hostia. Sí. ¿Y qué pasó? Aquella policía le dejaron 3-4 días o una semana sin coger su servicio en el CIE. Y ya está. ¿Pero qué, ¿no?, pasa? Mm. Después de liberar al chico, él volvió otra vez su puesto de trabajo. Ah. Había un denuncia puesto, un parte de elecciones y todo. Mm-hmm. Hay muchas cosas que no se puede decir. Nos contaba aquí en el estudio Dayana de esos racismo que trabajan directamente hasta el punto que pueden con las personas que están encerradas en los CIE, que las quejas, los reclamos, aparte de los abusos policiales, les parecía especialmente grave las deficiencias cuanto a atención sanitaria y también un poco más allá en cuanto a la alimentación, el no respeto de las creencias religiosas ni las horas de rezo de algunas personas que están allí internas. ¿Esto tú lo has vivido allí? Pero que, señor, yo he visto, yo estuve presente. Aquel día yo tengo que coger lo que es mi yogur y mi bocadillo a las dos, ¿cómo se llama? Son gente de cerca de Rusia, albanés. Esta gente, mira, solamente había más de 80 y pico personas. Entonces los chicos estaban esperando para entrar los últimos. ¿Qué pasó? Dos policías nacionales le dijeron fuera, vosotros no vas a comer porque no ha respetado la fila. ¿Qué fila? Si todo el mundo está fuera, entraba 5-5. También, Dayana nos comentaba que los CIES, cuando estáis ahí encerrados, no hay nada que hacer. Los días pasan y no hay talleres ni actividades, y sino simplemente ver y pasar las horas. No, taller no hay, taller ahí no hay taller. Ahí lo que hay, salir, bajar al patio. Está lloviendo porque yo me recuerdo que un día solamente la gente no estaba de acuerdo con lo que hacía la policía. ¿Qué pasó? Ya no trajeron los azules. No pusieron. Mira, casi 43 grados en el solete, cacheándonos como si somos unos delincuentes. Que no. Y en esos momentos tan duros dentro del CIE, ¿cómo soporta toda esta carga que os viene encima? ¿Cómo os apoyáis entre vosotros dentro del CIE? Sí, yo, por ejemplo, yo era una de estas personas que ayudaba a los internos dentro de echar lo que quiere, ¿me entiendes? Porque había menores que tú la ves sus caras. Sabe que estos chicos son unas menores, no tienen ni 15 años. Estaba cerrado. Ver cosas que, muchas cosas que no se puede explicar todo. Por eso que te lo digo, que yo me gustaría, mira, presentarme a este rayo y hablar todo de A hasta Z. Porque yo hoy un día no tengo miedo. No lo tengo para decir la verdad, para salvar toda la gente que ha pasado y que ha sufrido antes que llegue yo, ahora que llegue. Escucha, y ¿sabes de lo que ha pasado hace unos días, el 18 de octubre, en el CIE de Aluche, ¿no? Que se ha revelado pues un grupo de migrantes y se han subido a la azotea para protestar. ¿Cómo lo explicarías a una persona que no conoce lo que está pasando dentro, lo que pasó aquella noche? Señor, yo la única cosa que yo quiero deciros que es una cosa que se puede decir por este motivo. Porque hay 200 personas, 100 personas que vienen de llegar a una patera, que no sabe el idioma, que no puede hablar con el único apoyo que debería tener son los funcionarios que trabajan ahí. Pero ¿qué pasa? Si no fuera Cruz Roja que está dentro ahí, te lo juro por Dios santo, ahí cada día escucharé muerto. Pues antes de todo, te queremos agradecer por haber participado al programa y contestar a nuestras preguntas. Y obviamente, pues te invitamos para que vengas al estudio y hables directamente con nosotros y podamos hablar del tema mejor. Ustedes, ¿cuándo quieres ustedes? Porque yo estoy puesto para ayudar a toda la gente que ha pasado, toda la gente que yo. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Chao. Es hora de que la gente se entere, de que sepa la verdad sobre los centros de internamiento de extranjeros, cárceles para inocentes, para que cierren los CIEs, Rapsoda, La Jose. Esto es así, mira. salir de casa, que la policía le intenta dar caza. Mira que lo piensa y no sabe qué pasa. Es un fugitivo en nombre de la raza. Esta economía sigue un solo lema: si no es rentable, fuera del sistema. España financiera que explota y te quema. Dentro de la crisis eres un problema. Y quema, esperan a la salida de los metros. Salir de Kelly se transforma en reto. La policía hace el papel de enemigo. Juegan acoso, presión y derribo. Mercenarios, terror en barrio, sorpresa, guardan a la presa cual sicarios. Perú, Marruecos, Moldavia o Liberia, libertad y lucha corren por la misma arteria. Hablan de gente que no tiene bienes, de curreles que dejan sus pieles, que busca vida, son hechos rehenes. Suena peor cazar a gente que hace sus papeles. No te fíes, solo es una prisión, a los 10 llegan como a un campo de concentración. Y no, ser inmigrante no es ser delincuente, la ley tiene su trampa, atrapa inocentes. En nombre de una ley abrupta, te avasallan, te avergüenzan y te asustan. Te piden documento con gesto recio, te llevan a un sitio oscuro lleno de desprecio. Bienvenido al centro de internamiento, cárcel camuflado donde se hallan cientos. Tratados como delincuentes, dando igual lo que soñaba, lo que sienten. Dando igual que ayer, pusiste el ladrillo, limpiaste retretes. Cobraste por uno, curraste por siete. Y su amenaza, un secreto más para la masa. Quieren mantenerlo silenciado, lo que aterra es terrorismo y este de Estado. Derechos humanos violados por instituciones públicas, en privado maltratos y humillaciones. Qué pena, somos un pueblo inmigrante. Trata a los demás como quieras que te traten, es fácil. Infórmate, la gente es tan ajena a este problema como al último té. Centro de internamiento de extranjeros, llámalo cárcel encubierta para viajeros. No denuncies, dicen los carceleros, tus derechos te comentan, se lo pasan por los huevos, pues ya no. Vamos a chaparos el tinglao, lo ilegal es el negocio que os habéis montado. Dejaste tu país, tu familia, una tierra, a veces llegaste huyendo de la guerra. Buscabas un horizonte más próspero, te encontraste en un entorno inhóspito. Al otro lado del teléfono tenemos a Sandra, de Tanquem el CIES. Sandra, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Sandra, cuéntanos sobre Tanquem el CIES, ¿qué es? Pues Tanquem el CIES sería lo que viene a ser también el CRM los CIES de aquí de Madrid, la contraparte catalana. Nacimos más o menos en el 2012, a raíz de la muerte de Idrissa Diello en el Día de Reyes. Y bueno, de entrada éramos un grupo de colectivos diversos y personas a nivel individual que nos juntamos para intentar, de alguna forma, hacer visible la muerte de Idrissa en aquel momento. Y bueno, a partir de ahí vimos que hacía falta algo mucho más contundente, mucho más sólido para luchar contra los CIE. Y pillando un poquillo el ejemplo de Valencia, de la campaña que tenían ahí, contactamos también con ellas. Y bueno, y poco a poco se fue formando lo que somos ahora. Nos interesa especialmente que nos hables sobre el CIE de Zona Franca en Barcelona, porque aquí en el estudio hay una compañera de SOS Racismo que nos está hablando y acercándonos la realidad del CIE de Aluche en Madrid. ¿El CIE de Zona Franca cómo es? ¿En qué se caracteriza? Pues tiene tres módulos y lo curioso es que, bueno, para empezar a contaros cosillas, de entrada tenía que ser mixto de hombres y mujeres, un 2 para hombres, 1 para mujeres. Pero a la práctica, solamente en una ocasión, hacia el 2011, sabemos que hubo, bueno, en concreto, una serie de mujeres nigerianas, pero nunca se utiliza más este módulo para mujeres. Claro, aquí tenemos la mala suerte que cuando a una mujer la detienen, automáticamente la mandan al CIE de Valencia o al CIE de Madrid, con lo cual, evidentemente, es todavía mucho más complicado porque, bueno, claro, no tienen su entorno emocional cerca de ello, de ellas. El tema de abogados también se complica, etcétera, etcétera. Luego también contaros que el CIE de Barcelona está ubicado en el polígono de la Zona Franca, que para los que no conozcáis es un polígono industrial que está fuera del centro de la ciudad, bastante lejos, bastante incomunicado, y que de hecho, claro, cualquier persona que no haya ido en su vida al CIE y tenga un familiar dentro, llegar es como o sea, muy complicado, porque hay un bus, hace preguntar la parada concreta, bueno, es realmente, bueno, un desastre en ese sentido, ¿no? Y bueno, no sé, bueno, tenemos la mala fama, obviamente, han muerto 3 personas y quizá 4, porque la cuarta nunca fue demasiado clara, personas muertas dentro del CIE de la zona franca, y bueno, y muchas de esas muertes nunca fueron suficientemente investigadas según nuestro criterio, y bueno, somos el CIE del Estado español que cuenta con más muertes ahora por ahora, esperemos que ahí se quede. Y las principales quejas de las personas que han estado en el CIE de Zona Franca, han salido y habéis podido hablar posteriormente con ellas, ¿qué señalan como principales cuestiones o que abordan que son incluso que no son ni para ningún tipo de convivencia allí? Pues bueno, la mayoría de veces que hemos tenido quejas de parte de internos, muchos temas de malos tratos. En concreto, de hecho se destacan 2 personas, 2 policías nacionales a lo largo de estos años, uno de los cuales llevamos a juicio hace un par de años y lo ganamos incluso, que bueno, con los cuales ha habido abusos, insultos, etcétera, etcétera, bastante graves. Y bueno, esa es una de las de lo que los internos más nos han destacado. Y luego, evidentemente, claro, el tema, siempre que ha habido algún tipo de conflicto, pero esto se repite en Madrid, en Valencia, etcétera, por ejemplo, una huelga de hambre o una de las muertes, automáticamente, pues todos los testimonios de ese hecho, o las personas que participaron, automáticamente son deportadas al día siguiente, y claro, eso también ha generado pues miedo, bueno, imaginaros. Cuando has dicho huelga de hambre, concretamente es que el sábado 68 internos iniciaron una huelga de hambre allí en el CIE de Zona Franca. Exacto, ese ha sido uno de los puntales de la semana, por desgracia. Sí, exacto, empezaron una huelga de hambre, eran todos de origen argelino, y muchos de ellos, o sea, creemos que en el 90% o así, habían llegado muy recientemente en Patera, al Estado español. Y evidentemente, o sea, no hablaban nuestro idioma, no sabían exactamente qué estaba pasando, no se encontraban. Uno con el que hablamos destaca la ausencia de traductores, o sea, un fatal. Al día siguiente, el lunes, aparte de que hicimos por la tarde una concentración, 2 compañeras de San Quemal CIES pudieron entrar dentro a hablar con ellos, como porque son abogados, y les cuentan que ese mismo mediodía han sido deportadas 3 de las personas que estaban en huelga de hambre, junto con otras 4 que no estaban, o sea, 7 en total, y que evidentemente, a partir de ese suceso, pues el resto de personas en huelga de hambre tuvieron muchísimo miedo de ser deportadas en masa, y ahí parece que cesa la huelga de hambre de este lunes. Y bueno, sabemos que posteriormente 20 de esas personas argelinas que llegaron han sido dejadas en libertad, con lo cual, bueno, parece que ahora mismo, en este sentido, están un poco más tranquilos, pero fue realmente un suceso muy fuerte. También habéis elaborado y trabajado en el vídeo que ya se puede ver sobre Raons, que aunque tiene ya un par de años, creemos que mantiene toda la esencia del sufrimiento, tanto de las personas que están en el CIE como de las personas que tienen que ir a visitarles al CIE, a ese polígono, y que esas dificultades de acceso que hay hasta llegar allí al CIE de Zona Franca. Exacto, en ese sentido no ha cambiado nada. La verdad es que el documental fue un puntazo en el momento que se hizo, porque era un momento, esto fue justo cuando muere Idrissa Diello en enero de 2012, que las 2 productoras, Mariel y Susana, contactan con nosotras y nos proponen hacer un documental para intentar visibilizar mínimamente el tema del CIE, porque creo que al igual que en Madrid, aquí preguntabas que era un CIE, te decían que era un centro de acogida, que los migrantes podían estudiar idiomas, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un paso muy importante, porque fue como un material de apoyo para poder explicar el CIE pues en diferentes, bueno, colectivos, en ateneos, en escuelas, en todas partes. Y la verdad es que fue como un paso adelante importante para nosotros aquí, sobre todo. Y sí, realmente poco ha cambiado desde el documental. Sí que es cierto que después está el reglamento, pero como sabemos tampoco no ha ido demasiado. E incluso, posteriormente al documental, hay otra muerte, la de Alik Manukian, que no sale en el documental. O sea que realmente no podemos decir que el tema haya mejorado mucho desde el documental, vaya. También habéis participado en lo que es la edición del libro Paremos los vuelos. ¿Qué nos podemos encontrar dentro de este libro? Pues encontraréis una información muy, muy trabajada sobre toda la investigación de los vuelos de deportación de migrantes que han hecho un grupo de compañeros, tanto acá como en Asturias como en Madrid. Yo creo que también es un trabajo buenísimo en el sentido de coordinación de diferentes ciudades respecto al tema del CIE, y que, de hecho, esa coordinación yo creo que ha sido un paso adelante riquísimo, porque evidentemente no tiene precio que aquí pase, no sé, pues un grupo de mujeres sean llevadas de Barcelona a Valencia y se puede llamar un compañero de Valencia o una compañera de Valencia y decir, hey, que tenemos a tal ahí, a ver si podéis echar una mano y a verlas. Y evidentemente, te digo, esa coordinación ha sido absolutamente brutal. Y en el tema de los vuelos, pues claro, cuando te enterabas de que iban a deportar a X personas de un origen en el CIE Barcelona y otro tanto en Madrid, otro tanto en otro lugar, era en plan, vale, están preparando un vuelo de deportación masivo. Y ya te digo, esa coordinación ha sido súper, súper grande, y gracias a ella también aparece el libro de los vuelos. Para el 2 de noviembre habéis convocado la asamblea abierta Vigilem el CIE. ¿En qué va a consistir esta asamblea y por qué de este lema? Pues en parte, aparte de que hay mucha gente que constantemente nos pregunta, hey, hostia, ¿qué puedo hacer? ¿Me interesa el tema? ¿Me quiero meter? ¿Cómo puedo entrar? Etcétera. Y nos encontramos que bastante a menudo pues vamos quedando a 50 gotas con personas, aparte para informar a toda esta gente, sí que tenemos ganas de alguna forma volver a mover bastante el tema de la comisión de visitas, que anteriormente había funcionado súper bien y ahora llevamos una temporada como un poco más bajitos, porque pensamos que es súper importante hacer presencia constante en el CIE de la Zona Franca para enterarnos, entre otras cosas, pues cosas como esta de la huelga de hambre o si hay algún tipo de abuso dentro del centro, etcétera. Y en parte vamos a invitar a varias de las personas que entren, después de una cierta formación, etcétera, también a formar parte de esta comisión que también queremos un poco regenerar. Bueno, y aparte de eso, o sea, es un momento de muchísimo trabajo. Constantemente también pues hay un montón de temas de difusión, de comunicación, de charlas, etcétera, y pensamos que evidentemente contras más pues mejor. Bueno, pues desde por cierto, aquí, y que si alguien de Barcelona nos escucha, está invitadísima. Este programa se remite en Bronca y en RSK, así que algún oyente creemos que allí tenemos en Barcelona. Genial. Que desde aquí, desde Madrid, este programa, pues a animaros en esta campaña, tan que el CIES, ¿dónde el oyente puede redirigirse pues para ver sobre Enreounds o rastrear o obtener más información de este libro, de Paremos los vuelos? ¿Cuál es vuestra página web? Es tanquemalcie.cat, de Cataluña, y si no también en el Facebook o en el Twitter, si vais un poco para abajo, también encontráis las reseñas de tanto el documental como el libro, como diferentes programas que se han hecho donde hemos intervenido. Pues André, muchas gracias y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo allí por el cierre de los CIES. Muchas gracias, igualmente a vosotros. Un abrazo, chao. Venga, chao. Tratando al negro expreso, usando a Y hasta aquí ha llegado esta cuarta edición de La Casa Incendiada en Radio Ola, en su sexta temporada, en este viernes 28 de octubre. Nos quedamos sin tiempo, no hay más. Agradecer una vez más a Dayana de Esos Racismos que se haya acercado aquí hasta el estudio con la agenda tan apretada que tienen estos días. Sí. Con la lucha por el cierre de Aluche, bueno, y la lucha por el cierre de todos los CIES. Nos han quedado muchas cositas ahí pendientes, pero volveremos a tratar el tema y a invitaros aquí al estudio. No sé si hay alguna cosita, si hay alguna pincelada que quieras dar antes de cerrar, que creas que es importante. Bueno, yo en cualquier caso animar a todas las personas que nos puedan estar escuchando a enterarse bien de todo lo que está pasando, y bueno, hay muchos canales para poder participar activamente y apoyar la lucha por el cierre de los CIES. Pues con esa última consigna nos quedamos en Mordecai. Nosotros, bueno, nos vamos hasta el próximo viernes. Eso esperemos. Seguro que sí. Chao. Chao. Chao.